Todo sobre mí, in the place to be, como old dirty bastard MCs. ¿Qué me podéis decir vosotros con palabras de frac? Si el rap hoy por hoy es como una ninfómana enamorada con otra mentalidad. No siento intensidad entre tanta gente, vine de la oscuridad, Victoria Bill, comedme la polla en filetes, puta. Creo que gasto 3 neuronas al día, una va de amor, otra es para el rap y la otra me recuerda a mis filosofías, tía. Nunca eché de menos a nadie, soy un rap fenómeno como Biggie, Mosadona, estilo Donna, N15, que hoy flota en el aire. Yo me drogué en tus parques, lloré por amor y me hice pajas con el Tomb Raider, pero ¿a quién le importa? Mi estilo es agarrarme de cada farola, faltando al respeto, soy un pitbull mongola, escucho Butan y bailo baladas en tu zona, con mis perros, etiqueta negra, Mike Totem Shore, amor para HDI, encefalogramas planos, cómeme la polla, bitch, siempre hice lo que quise, yo me creo el puto amo. Sí, sí, sí. Vitoria, Soria, Zaragoza, Madrid, lo que haga falta, la cerveza de Malta, pa' aparentarse clase alta, una PlayStation, un móvil y un ordenador, una tarjeta de vídeo pa' ser el mejor jugador. Tienes un problema y no lo admites, tomas drogas, dices no más pero las tomas y te ahogas en odas, son solo modas de mierda y ese es el problema, y lo único que temo es a la ajena de mi frema, bien me frena lo que suena cuando abres la boca, una melodía loca contando historias del troca. Pocas veces me habrás visto en un pozo hundido, si he cumplido y he cundido todo lo que he podido, me la pela el dichoso título de tu novela, chica guarra no seas lela y dale a la manivela, quiero cometer el crimen, dejarme con tu limen, en el tótem se exhiben cualidades de un especimen, cuando la noche invadía tu casa yo era la luna y me cagaba en tu puta cuna fumando fortuna, hay días en los que preferiría una mirada fría y una tía que bailase al son de mi melodía, T-O-T-E-M con el mos en tu puta oreja derritiendo almejas desde aquí. Sabes, creo de verdad que hoy la luna no me alumbra, aunque hoy nadie me tumba, me la suda, si esta mierda es cojonuda, solo quiero que una acuda en mi ayuda y me desgarre el corazón hasta que mi alma esté desnuda. Hoy mi boca se equivoca y prefiero que esté muda, es mi mente y la maruja que me evoca hasta esta altura y me mete en la locura espiritual sin cura, mientras mi verso asegura sonar gordo como Azura. Espérate a que traiga este pesimismo crónico, óyeme un par de veces y te volverás alcohólico, con tónica de vómito y poco por lo que vivir, solo algo de hachís, siempre quedará París, del consuelo de ser artista y un folio bajo el flexo, con sátiras, lágrimas y rimas en cada verso, mientras esquivo farla, después de cada charla, sin querer ser una carga y sin ganas ya de armarla, con llamas en mis tramas, y así pinté un fracaso, es mi caso, ya me canso de beber siempre del mismo vaso, no me derroto y noto un suspiro corto y roto, era mi sombra reflejando mi futuro, hoy la lluvia va hacia abajo y el sol estrella en mi coco, de poco en poco me quedo solo, a ver si exploto, estoy fuera de lugar, ya no sé a qué jugar, quizás a sobrevivir y todos mis días apurar. Dime de qué vale un traje, con buen cuerpo donde encaje, una chica que relaje, largas horas de masaje, un rey mago con paje o máquinas con engranaje, cuando a la hora de verdad la realidad te rebaje. Y así mis días acabo, sigo usando el rabo, al cabo de un amargo y largo día nublado, sin ver ni un centavo, mientras me hago en mi propio lago, S-M-A-Y-K, acá el talado, poniendo flow, S-O-R-E con Mosadona, ayudámoste a pensar, no pude ser mejor persona, mi autoestima está jodida, se la comen aracranes, en mi agenda tengo fache, en mis axilas tengo a Sanex, narraciones éticas para arreglar vuestro trastorno, por no hacerlo antes ahora queréis hacer porno, son facetas, no falacias, las que os ponen a mi lado, son falacias, no facetas, por las cuales tú has cambiado. ¿Y yo qué hago? Lo acepto mientras me pudro la vida, mientras que eres mi elegida y te estoy dando por perdida. Dime que falla, quiéreme y no permitas que me queme. Permíteme los sueños y que mi level se eleve, que sea alto como este gran son estilo arábico. Perdóname, mujer, por llegar a ser antipático. Es que mi vida sigue recta en un perímetro corvo y mi espiral hace recordarme que en el fondo estorbo. Siento sensaciones fuertes que me atraen hacia ti. Te quiero mucho, si tú sientes lo mismo por mí. No soy falso, me encuentro más allá del fracaso. Rápido no consigo nada, pues nada, cortos pasos. Me siento hipotecado por mi mujer soledad, por mis TPS, DJ y mis GLK. Y nada más, soy penate de mi familia y de mi novia. Solo encuentro más problemas en la ciudad de Vitoria. Y soy libre macho, triunfo haciendo mi agonía. Soy castaño crónico, fumado por monotonía. Recuerda Pusillanimán como tus mejores sueños, que puedes seguir conmigo sin necesidad de dueño. Suburbio tras suburbio, recorrido con el urban. Pensando en mis grupos, los de tu grupo se masturban.